Historias del Blues en Javerian Estéreo. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a este espacio en el que tendremos la segunda y última parte del especial dedicado a John Mayall, figura del blues británico que este mes cumple 80 años de edad. Iniciamos el programa con el tema Can't Get Home. Para el año 1965 se dio la llegada de Eric Clapton a los Blues Breakers de John Mayall. Un año más tarde publicaron el disco que es la base del blues británico, Blues Breakers with Eric Clapton, el cual no solo ayudó a catapultar a la banda de Mayall, sino también a confirmar a Clapton como un héroe de la guitarra, gracias a su sonido limpio y a sus versiones muy respetuosas de clásicos de Otis Rush y de Freddie King. Esta producción tuvo un gran éxito comercial, llegando a estar dentro del top 10 en Gran Bretaña. De esta manera, John Mayall llegó a ser uno de los primeros músicos en depender del mercado de larga duración, ya que antes había grabado muchos sencillos, pero no había tenido igual receptividad que este disco. Escuchemos de nuevo a John Mayall con el tema Hail to the Man Who Lives Alone. Thank you. was burning my eyes. In the dark of my room I realized to hurt you today. It's so hard that it happened this way. I wanted to be everything for you. But destiny is calling me. I gotta move along, you see. To follow all the changes with the wind. Follow all the changes with the wind. Heading somewhere, I gotta run. Hit that road, follow the sun. Chasing shadows from around my door. Somewhere, follow the road. I hit the road and get where I'm going. Chasing shadows from around my door. Woo! We had a thing as precious as gold. Didn't want it to turn and grow cold. Nos ofrecía Changes in the Wind. A mediados de 1966, Eric Clapton deja los Blues Breakers para formar Cream con Jack Bruce, quien hizo parte brevemente de la banda de Mayall en 1965. Rápidamente, John Mayall integró a Peter Green, quien debía trabajar con la dificultad de ser el reemplazo de Clapton y ganarse el respeto de los seguidores de los Blues Breakers. Green grabó un larga duración con Mayall y varios sencillos, escribió algunas canciones y además colaboró en la parte vocal. Así como ocurrió con Eric Clapton, el talento de Peter Green era tan amplio como para seguir siendo un segundo en la banda, así que a mediados de 1967 se retira y forma la exitosa Fleetwood Mac. Tenemos a John Mayall con los temas He's a Traveling Man y Do I Please You. Something new. He wants trips we get into. There's nothing to explain. Presentábamos Now and Then de John Mayall en la segunda y última parte del homenaje que rendimos al héroe del blues británico en Historias del Blues, programa que escuchan por 91.9 FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. También nos escuchan en 104.5 de Universidad de Carabobo, Venezuela, gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria y el Caribe RULAC. En Argentina, en Bar de Blues, Blues 24 y FM La Isla de Río Grande, Tierra del Fuego, y en España, en Radio Garito de Blues. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Continuamos celebrando los 80 años de John Mayall con los temas Parchman Farm y Howling Moon. And I'm sitting over here on Parchman Farm. And I'm sitting over here on Parchman Farm, and it never did no man no harm. I put that gun in leather sack. Well, I put that gun in leather sack. With a token shotgun down my back. Well, now maybe here on number nine. Well, now maybe here on number nine. Well, now maybe here on number nine, and all I did was drink my wine. We'll be right back. John Mayall nos ofrecía Wake Up Call. Tras el retiro de Peter Green, Mayall llama al guitarrista Mick Taylor, quien a sus 19 años fue un buen reemplazo para las dos estrellas que partieron de los Blues Breakers. La banda mantuvo su alto nivel de popularidad y para finales de los años 60 llegó un momento musical de experimentación, moviéndose mucho entre la fusión de blues, jazz y rock, a lo que se suma la adición de una sección de vientos y cierta orientación hacia la música acústica. Taylor, el último de los tres grandes guitarristas que tuvo Mayall, se retiró en 1969 y se unió a los Rolling Stones. Mayall fue creciendo paulatinamente hasta llegar a conquistar el mercado de Estados Unidos, tanto así que a finales de la década de 1960 se trasladó a vivir a ese país, exactamente a Los Ángeles, California. Escuchemos ahora Not at Home de John Mayall. Don't you knock on my door, baby, 'cause I'm not at home. Don't you knock on my door, baby, 'cause I'm not at home. I'll be back tomorrow, or maybe I'll be gone. My situation may be strike you strange. My situation strike you strange. Secretive feeling, but you sense the change. your town. Presentábamos When the Devil Starts Crying de John Mayall. En Estados Unidos, Mayall siguió con la misma popularidad, aunque su banda no ha sido la más estable. Por sus filas han pasado músicos como Harvey Mandel, Larry Taylor, bajista de Can't Hit, Don Sugarcane Harris y Coco Montoya, entre otros. Es un músico reputado, muy ocupado y popular, a pesar de que sus discos ya no tienen la misma calidad de los realizados en la década de 1960. Ha hecho varias reuniones con los antiguos Blues Breakers, conciertos que obviamente han sido llenos totales. Aunque musicalmente no equipare lo que fueron sus primeras épocas, no hay dudas de que John Mayall ha hecho mucho por popularizar el blues alrededor del mundo y sigue en actividad ya cerca de los 80 años de edad. Llegamos al final de este homenaje a John Mayall en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Nos despedimos con Ain't No Breakman. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Staring down a double line, we're flowing up behind. I'll never see your face no more. I left you back there on that shore. We had a chance, it slipped away. Don't call my name, there ain't no brakeman on this train. There ain't no engineer to pull that throttle back. It's full steam up ahead. I'm down that windy track. There ain't no way to turn around from all the pain. There ain't no brakeman on this train. Brakeman on this train.